En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes desde aquí de la Plaza de Bikes, donde estamos haciendo este Elche en Punta en directo y al contado, aquí en esta preciosa plaza del Ayuntamiento, donde llevamos toda la mañana de maratón solidario, recogiendo y recopilando alimentos para los más necesitados. Bueno, pues para ver si todavía podemos tocar vuestro corazoncito, y de aquí hasta las 2 vamos a estar haciendo este programa en directo para que, si todavía podéis pasaros por aquí, pues nos dejéis cualquier donación que podáis hacer, desde un paquete de arroz, una botella de aceite, un paquete de galletas, lo que buenamente podáis para ayudar a los más necesitados en estas fechas. Hoy en este Elche en Punta especial desde la Plaza de Bikes, en el que vamos a hablar, lógicamente, del Elche Club de Fútbol, sobre todo con dos temas fundamentales. Uno, el deportivo, con ese mercado invernal que se abre a partir del 1 de enero, donde el club va a tener por delante un mes para reforzarse, pero antes de entrar habrá que dejar salir. Veremos si hay dinero suficiente y posibilidades para reforzar la plantilla, y si en el mercado invernal de verdad son refuerzos o son parches. Y también hablaremos del tema institucional, porque la próxima semana el Elche Club de Fútbol podría conocer el nombre del nuevo dueño del club blanquiverde. Para hablar de Elche Club de Fútbol, vamos a tener hoy a periodistas que están ya con nosotros aquí en la Plaza de Bikes, y que vamos a saludar ya. Lo hacemos saludando a nuestro compañero David Marín. David, muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Tenemos también a Noé Gómez. Noé, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Pablo Salazar, buenas tardes, Pablo. Hola, buenas tardes, Paco. Vamos a ir directos al grano. Me gusta escuchar siempre vuestras opiniones, por eso os he llamado hoy aquí, porque sois periodistas reputados y que lo que soléis decir suele tener calado. Así que por eso os he llamado, porque estáis al cabo del Elche Club de Fútbol y del día a día. En primer lugar, abrimos la tertulia. David, ¿el Elche necesita reforzarse? ¿Es fiable el mercado invernal para reforzarse en Segunda División B, donde está el equipo y con las prestaciones que ha dado el Elche en esta primera vuelta? Hombre, si miramos el pasado, sobre todo el reciente del Elche y de los mercados invernales, te diría que no, porque casi todo lo que ha venido en el mes de enero ha aportado muy poquito o prácticamente nada. Sí que es verdad que hace muchos años que este club no se ve en un mercado invernal como el actual, que es en Segunda División B, donde sí que es más habitual. No solo los equipos que están en problemas, sino incluso los que van bien, porque al final esto no es cuestión de terminar primero la liga, sino que luego tienes que disputar un playoff de ascenso. Pues prácticamente todos los clubes estamos leyendo, incluso que el Mallorca, que va, parece que va sobradísimo, está buscando también la manera de reforzar sus plantillas. Entonces en ese punto sí que el Elche necesita cambiar algo, porque está claro que lo que se vendió en verano no ha funcionado, ¿no? Aquello de que era la mejor plantilla de las 80 de Segunda División B, pues podía ser que en cuanto a nombres fuese así, pero el fútbol pues tiene lo que tiene, ¿no? Que al final 11 jugadores son los que tienen que jugar, y lo que han hecho anteriormente o el nombre que tienen pues sirve para bien poco. Y yo creo que sobre todo lo que necesita es reforzar el centro del campo, porque si un equipo quiere ser dominador, como debería serlo el Elche, porque tiene además un campo, un terreno de juego para hacerlo, sobre todo en Segunda División B, no puede tener la rémora que ha tenido en esta primera vuelta de un centro del campo prácticamente intrascendente, porque en ataque está claro que sobre todo al principio había gol, y en defensa yo creo que es al final cuestión de trabajar y de que lo que el nuevo entrenador Josico quiere introducir en el equipo, pues se vea el fruto de esos trabajos, ¿no? Por tanto, para ti sí es importante reforzarse, sobre todo en el centro del campo. En el centro del campo, sí. Noé Gómez, para ti el Elche en este mercado invernal, con lo que ello conlleva, ¿debe reforzarse? Yo creo que tiene que retocar ciertos detalles que no han funcionado. Totalmente de acuerdo con David, sobre todo en el centro del campo, que es donde tienes que ser dominador. Evidentemente vamos a un mercado de invierno que es completamente distinto al de años anteriores, porque realmente donde tú vas a tratar de reforzar el equipo es para que llegue en perfectas condiciones cuando llegue el playoff, no para afrontar la segunda vuelta del campeonato. Yo creo que hay que fichar centro del campo principalmente, pero tampoco hacer una verdadera revolución. Una, dos, tres incorporaciones, sobre todo apuntalar el juego de la medular, que es quizás donde se han generado más dudas. Yo creo que es el caballo de batalla, o al menos los deberes que tiene ahora Jorge Cordero. Pablo, ¿debe reforzarse el Elche? Yo creo que sí. Disentir de la premisa de no fichar, o sea, de tener que fichar, yo creo que sería un error, teniendo en cuenta que, como bien ha dicho David, los últimos partidos han demostrado que a este Elche le faltan muchas cosas y que esta plantilla no era tan bestia, ¿no?, como se planteaba a principio de temporada. Coincido con que hace falta un centrocampista, sobre todo un centrocampista que dé esa facilidad en el juego que parece que escasea en el Elche Club de Fútbol. Sobre todo también fijaría un central y, bueno, pues puestos a pedir, a los Reyes Magos les podríamos pedir un banda, ¿no?, un jugador de banda. Yo creo que esas son las tres posiciones que quizás más hace falta reforzar, porque sí que es cierto que jugadores en defensa hay, pero no están rindiendo tal y como deberían, ¿no? Entonces, quizás no todos son de la confianza de Josico, y hay que buscar ahí ese equilibrio para poder dar con la fórmula, porque el Elche sí que es cierto que con la última victoria contra el Olot se ha posibilitado no quedarse fuera del playoff, pero aún así, el haber estado sufriendo hasta última hora por meterte en playoff antes del parón de Navidad, yo creo que es un fracaso. Pero, bueno, estamos a tiempo de reaccionar con este mercado de invierno. Yo creo que el mercado invernal normalmente suelen ser parches. Y en segunda B, la verdad es que al Elche, yo recuerdo en los años de segunda B que casi nunca le funcionó. Porque, claro, en segunda B, ¿qué jugadores traes que sean mejores que los que tienes? Supuestamente de una categoría superior. Y claro, de una categoría superior, los que supuestamente son mejores que los que tienes están jugando. ¿Qué te vas a traer? Jugadores que no están jugando, que no tienen ese ritmo de competición. Es una situación difícil. Yo a veces creo que lo ideal sería sacarle rendimiento a los que no tienes, ¿no? A ver si Diego Benito, a ver si Peris, a ver si Golobar, que son los que están ahí en la rampa de salida. Corozo por la lesión, pero que tampoco ha dado prácticamente rendimiento alguno, se les pueda sacar más rendimiento. No estoy diciendo no reforzar, sino que habría que afinar muy bien y no reforzar por reforzar tres o cuatro posiciones, porque eso no te garantiza nada. No sé cómo lo veis. O sea, completamente de acuerdo en eso. Yo creo que el problema está siendo que pasa mucho en casi en cualquier club de fútbol, porque en primera división al Real Madrid también le piden que vaya y que traiga un delantero, pero es que un delantero de primer nivel no te lo vas a traer ni para el Real Madrid en su liga que juegan ellos, en su nivel, ni tampoco para el Elche. O sea, está claro que el que venga aquí va a ser un futbolista o que ha empezado a despuntar en segunda división B y te lo puedes traer ahora, que yo antes creo que no pasaba tanto, ¿no?, que incluso entre equipos de segunda B se intercambiasen jugadores en plena temporada, o como has dicho tú, un futbolista que esté en segunda o que esté incluso en el paro, que esté sin jugar o que esté en el extranjero y que te lo puedas traer, pero evidentemente va a tener una rémora, porque si no está jugando, para empezar lo vas a tener que poner en ritmo de competición. Puede ser que llegue en forma, pero no en ritmo de competición. Por eso yo creo que no hay que ponerse tan nervioso con que todo lo que hay ahora mismo en la plantilla no vale, ¿no?, que parece que es la idea que se está extendiendo, ¿no?, de que los 22 o 23 futbolistas que han jugado en esta primera vuelta sirven solamente dos o tres. Lo que habéis apuntado vosotros, hace falta que los que han rendido a un buen nivel incluso sean capaces no solo de mantenerlo sino de subirlo, que han sido muy pocos, creo yo, y principalmente los veteranos, la gente veterana, que es la que sabías que no te iba a fallar, y luego los que una serie de futbolistas, por ejemplo, habéis mencionado a Golobar, o habéis mencionado, lo que pasa es que Diego Benito parece que sí que está ya señalado por el entrenador, pero sí que hay una serie de futbolistas que yo creo que el mismo Golobar pues se le ha criticado mucho más por temas extradeportivos que por temas deportivos. Cuando se le ha visto bien, me parece que ha quedado claro que es un futbolista, un central, igual que Gonzalo Verdú, que para segunda división B puede marcar diferencias. Por eso, para mí, lo primordial es un centrocampista, que es lo que no tiene a día de hoy el Elche Club de Fútbol. También es cierto que Golobar sí que sí, es una realidad que el hecho extradeportivo ha pesado mucho, pero ha tenido ciertos fallos puntuales que han costado puntos. Y eso yo creo que, unido a lo otro, ha acabado señalado por la afición. Yo creo que en este mercado de invierno sí, también... Una cosa es que esté señalado por la afición, otra cosa es que el entrenador crea y confía en ti, ¿no? Es que ahí va, esa es la gran pregunta del millón, que yo creo que Josico tiene que tomar la palabra, pero también el club no tiene que volverse loco, ¿no? Porque al final los fichajes son los que hiciste en el mercado de verano. En invierno al final puedes pulir, puedes corregir, puedes mejorar alguna carencia en el centro del campo. Pero al final una revolución, estadísticamente por historia, salvo un año, los Zárate, Manusovic y compañía, nunca ha dado resultado. Pero sí que es cierto que el papel de Josico va a ser muy influyente en esta época. Porque se ha hecho un equipo en torno a lo que Vicente Mir tenía como idea de juego y tenía... ganas de plasmar sobre el verde, y ahora Josico pues tiene otras ideas muy diferentes, digámoslo así. Entonces hay que buscar ese equilibrio entre lo que ya había y lo que Josico quiere, ¿no? Sí que es cierto que a lo mejor hay jugadores recuperables, como pueden ser Golobar o como puede ser Diego Benito, que yo también creo que está señalado, porque es significativo que un chaval como Ismael Bentic le pase por al lado como un Ferrari, pero tiene trabajo por delante Corcero. Decía antes, David, también la posibilidad de firmar buenos jugadores de segunda B. Hombre, si yo pudiera me llevaría a Enric Gallego del Cornellá, por ejemplo, por poner un ejemplo. Pero ¿a quién quitas para poner a Enric Gallego? ¿Vas a quitar a Nino? ¿Vas a quitar a Soricaba? ¿Vas a quitar...? No sé a quién. No hay que volverse tampoco loco con... No hay que volverse loco, pero si Enric Gallego, como ha demostrado, es un tío de 13 goles o 14 goles en la primera vuelta, yo me lo traigo y que luego Josico... A Soricaba tú lo pones como juega el Cornellá y también te mete 13 o 14 goles. O a Ben Hasebio el año pasado. O sea, no, tienes un tío que el año pasado metió 26 o 27 goles. O sea, que yo creo que el problema del Elche no es que no tenga a alguien capaz de meter los goles. El problema que tiene es que, primero, no tiene aún una idea, no ha tenido en toda la primera vuelta una idea clara de juego, ni con Vicente Mir, ni ahora, porque el entrenador nuevo lleva 3 o 4 partidos solamente y aún no se le puede pedir que tenga esa idea clara, pero no, el problema no es que no tenga finalizadores, es que no tiene esa idea clara de juego y, por lo tanto, no tiene la manera de generarte 6-7 ocasiones para que, como ocurrió al principio de la temporada, puedas marcar 3 o 4 goles en un partido. Oye, ¿qué sensación, qué opinión tenéis de Josico en los 4 partidos que lleva disputados? Porque a Vicente Mir se le despidió por sensaciones, porque la segunda plaza no estaba mal. Incluso a Mir a veces se le venía con el sello de que era defensivo. Aquí la verdad es que siempre jugó con un 4-4-2, pero vimos que cuando las cosas se torcieron el equipo se atascó. Y yo creo que con Josico la gente tenía la sensación de que iba a ser un Elche ofensivo y sí, él está primando, y lo estamos viendo en el centro del campo, la parcela defensiva, ¿no? El músculo en el centro del campo. No sé si os está convenciendo. ¿Qué opinión tenéis del nuevo entrenador? Yo es que tengo la sensación, Pablo decía que las ideas entre Mir y de Josico son polos opuestos. Yo creo que son polos muy parecidos, ¿eh? Simplemente con matices y con algún detalle, ¿no? Yo sí que creo que, lógicamente, a Josico le falta tiempo para conocer perfectamente al equipo y para plasmar su concepto futbolístico, y creo que también le ha faltado ese puntito de suerte para haber revertido un poco la situación. En Lleida yo creo que el equipo, sin hacer un gran partido, creo que tuvo las ocasiones para ganar. Creo que el día del derbi del Hércules, aun siendo un malísimo partido, la gran ocasión del partido la tienes tú. En fin, esos pequeños detallitos que en una cosa coincide con Vicente Mir, y yo creo que al final es un poco también mentalizarnos todos. En segunda B, evidentemente, si juegas bien vas a ganar, pero lo importante es el resultado. El juego yo creo que tiene que quedar en un segundo lado. Pero es que no, ganar, ganar y ganar. Pero no es que jugar bien puede ser jugar defensivamente bien. Claro, claro. El problema es que este equipo no ha jugado bien ni defensiva ni ofensivamente. Claro, ha faltado esa idea de juego, ¿no? De qué se quiere hacer, si se quiere ser un equipo ofensivo, si se quiere hacer un equipo defensivo. Yo creo que Josico vio un problema a su llegada y ha intentado jugar para cubrir ese problema, y ese problema era la defensa. Entonces su primera premisa era mantener la línea muy juntas. Pues parece que poco a poco esa idea lo ha conseguido. Yo creo que a partir de esa idea de evitar esa sangría de goles o esa pérdida de partidos por cosas puntuales, a partir de ahí se puede ir creciendo, ¿no? Y entonces yo creo que está buscando esa sensación de juego para poder que el equipo evolucione, quizás. Y dar con la tecla con la pareja atacante, ¿no? Porque sí que es cierto que ha despistado un poco con las alternancias que ha ido haciendo en el ataque, ¿no? Como que da la sensación de que no lo tienes tú claro, ¿no? Yo creo que él busca seguridad defensiva y yo creo que el Elche tiene recursos y jugadores de medio campo para arriba para poder generar ocasiones y ganar partidos de forma más fácil que el otro día contra el Olot, por ejemplo. Es decir, que aunque solo lleva 4 partidos, es cierto que no ha perdido, que el último es una victoria y que se supone que va de menos a más, ¿hay tiempo suficiente en estos 4 partidos para decir, os convence o no acaba de convenceros? No, para mí personalmente ni me convence ni no me convence. Creo que estamos todavía viéndole. Viéndole por dónde van a ir los tiros, por así decirlo. Ahora va a tener este parón de Navidad para trabajar con los jugadores, para la famosa también recuperación física, porque no sé si es por un problema de trabajo o por un problema de nervios. Está claro que no puedes terminar el partido del día del Olot como lo terminas, con los jugadores prácticamente reventados. Y bueno, pues a partir de ahí habrá que ver. Yo lo que sí que le intuí cuando hablé con él, que además le entrevisté prácticamente, era el primer partido que tenía, sí que le vi con la sensación de que sabía que era o sabe que es su oportunidad, sabe que el Elche puede ser para él un buen trampolín para ponerse en el escenario pues de un equipo. Él venía de equipos de cogerlos también en situaciones complicadas, pero obviamente ni el Atlético Baleares ni el Jumilla son equipos que se puedan comparar con el Elche Club de Fútbol, con todo el respeto del mundo a esos clubes. Entonces sí que le veo con ese convencimiento de que sabe que es su oportunidad y que quiere aprovechar esa oportunidad. ¿Confiáis en que el Elche va a estar en el playoff? ¿Os da confianza la plantilla, el técnico? ¿Qué pensáis que va a suceder en la segunda vuelta? Mira, fíjate, con toda la irregularidad que ha mostrado el equipo, con 6 partidos sin ganar, con algunas dudas, y si con todo eso negativo que ha ocurrido en la primera vuelta, cambiando de entrenador, acabas en playoff, yo creo que dando continuidad y sobre todo mejorando el rendimiento, el bloque en general en la segunda vuelta, yo no tengo ninguna duda de que el equipo va a estar en playoff. Otra cosa es en la posición, no lo sé, pero yo creo que al final va a estar este equipo en playoff. Yo al menos sí que tengo confianza en ese sentido, porque ya tantas cosas negativas ya las has ido salvando y dentro de lo malo te has mantenido ahí. Yo creo que la segunda vuelta, yo creo que tiene que ser una segunda vuelta completamente distinta a la primera. Pablo, ¿tú cómo lo ves? Yo opino lo mismo que Noé. Yo creo que salvo hecatombe, vete tú a saber, que se lesionen tus piezas importantes, que ya no tengas posibilidad de moverte en el mercado, que no hayas dado con la tecla con Josico, que se le vaya el vestuario, una hecatombe, digámoslo así, ¿no? Yo creo que el Elche, por plantilla, presupuesto, entidad y por todo, sí que debe estar entre los 4 primeros, teniendo en cuenta que el primero es el Mallorca, que pese a que ahora está en esa mini crisis que atraviesa, yo creo que es una posición inalcanzable. Yo creo que estar entre esos 4 que optan el playoff, yo creo que es donde tiene que estar el Elche. Una cosa es donde tiene que estar y otra es donde vaya a estar. Yo pienso igual. ¿Tú lo ves claro, David? Bueno, es que si no está es para cerrar el chiringuito. Exacto, coger las llaves, cerrar el chiringuito y no sé, no vamos a ponernos aquí tampoco catastróficos con lo que habría que hacerle a cada uno, a cada responsable, pero vamos, es que no, es inconcebible que este equipo no esté entre los 4 primeros después de 38 jornadas. Tú puedes tener una mala racha, como han pasado ahora, de 6 o 7 partidos sin ganar, igual que puedes tener una buena de 8 o 9 ganando o sin perder, como ocurrió al principio de la temporada. Pero es que si el Elche, igual que si el Mallorca, hay una serie de clubes que evidentemente tienen que estar sí o sí entre los 4 primeros. Luego ya los playoffs es una eliminatoria a 2 partidos y ahí cualquier detalle te puede dejar KO, ¿no? Pero a 38 jornadas entre los 4 primeros es inconcebible que el Elche no esté. Estamos en directo en la Plaza de Bikes en este especial Sol y Navidad del día 22 de diciembre. Por cierto, agradecimiento a Sildavia Music por darnos este magnífico sonido hoy aquí en este entorno maravilloso que es la Plaza del Ayuntamiento, el centro neurálgico de nuestra ciudad. Y lo cierto es que si el futuro deportivo es una incógnita, ¿qué vamos a decir del plano institucional? Dentro de una semana, el día 29, que además es fiesta, el día de la patrona, en teoría se sabrá quién es el nuevo dueño del Elche Club de Fútbol. Y digamos que hay opción A y opción B. La opción A, que quiere ser única, que es la del expresidente del Albacete, José Miguel Garrido. Digo que quiere ser única porque no quiere pujar, no quiere que entre nadie más. Así lo habló con el director del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca. Y la opción B, que es el expresidente del Elche Sepulcre, que nadie entiende cómo sigue insistiendo en volver a la entidad, en teoría con su socio Luis Oliver, que acaba de entrar, de desembarcar en el Córdoba. La pregunta que os hago, por ejemplo, a ti, Noé, es ¿qué crees que va a pasar? Si esto parece que es una partida de ajedrez opción y cada B. uno hace su movimiento a última hora. Opción B. Opción B. La opción A, entre otras cosas, yo creo que está muy bien, ¿no? Que José Miguel Garrido se haya dado a conocer, que esté interesado en el Elche, que fuera de los primeros en dar el paso, yo creo que está bien y genial. Pero a estas alturas de la partida, si hay un proceso de subasta y donde hay que responder es en el Instituto Valenciano de Finanzas, no puedes estar viniendo aquí ahora a imitar un poco los pasos seguidos por Juan Anguís en su día y luego decir, no, bueno, yo no voy a la subasta. En todo caso, si queda desierta, ya impongo yo mis condiciones. Pues mire usted, ahora si de verdad quiere el Elche, este es su momento, esta es su oportunidad, presente usted su oferta y se supera o mejora o por carisma popular del pequeño accionariado, pues hay esa sensibilidad por parte del IBF, pues adelante con los caballos y adelante con su proyecto. El venir aquí a decir lo que ya sabemos, que Sepulcre hizo mal, que esto, que lo otro, toda la historia negra vivida en los últimos tiempos, pues yo creo que no hace falta que venga alguien de Albacete para explicárnoslo porque lo hemos vivido en primera persona. Lo que tiene que hacer José Miguel Garrido es dar el paso al frente si de verdad, sinceramente, de verdad, si quiere, adelante y presente su oferta. Por eso digo que opción B, porque el mensaje suyo es vendré de Salvador cuando Sepulcre les vuelva a engañar. Bueno, yo creo que para este viaje no hace falta este extremo. Es decir, yo tengo la sensación y me consta que ya Sepulcre ha dado los pasos que haya tenido que dar, con independencia de que yo tengo la impresión de que SRQR quizás es pagar los... empezar a redimir un poco los pecados cometidos por tu mala gestión en la época de mayor bonanza deportiva, sí, y económica que tuvo la entidad, porque contigo empezó todo y contigo estamos donde estamos, en parte también, sin olvidarme de ese pequeño porcentaje de Juan Anguís con el que se produjo el descenso administrativo. Yo tengo la sensación de que Sepulcre este martes da a conocer, presenta toda la documentación ante el Instituto Valenciano de Finanzas y si no ocurre nada anormal, pues el accionariado tendrá que refrendar ese principio de acuerdo que hace el Elche, pero evidentemente detrás está José Sepulcre. Pero, ¿y crees que seguirá Oliver como aliado de Sepulcre? Porque era el que en teoría iba a poner ese aval de 4.100.000 euros, yo la tengo, multa. Yo tengo la sensación de que Oliver puede ayudar económicamente a José Sepulcre, pero igual a Oliver no lo vemos por Elche. Es mi sensación, entre otras cosas, porque creo que ha cambiado un poco la película. Ya no hablamos de una inhabilitación, por cierto, no está inhabilitado oficialmente, recurrió la inhabilitación por el proceso concursal del Real Betis en el que salió culpable junto con Manuel Ruiz de Lopera y está recurrido. Es un poco una situación parecida a la famosa inhabilitación que hizo en su día el Consejo Superior de Deportes al Consejo de Administración de Sepulcre y que de aquello nunca más se supo. Yo tengo la sensación de que ahora si va a Córdoba, se va a quedar en el Córdoba y otra cosa es el acuerdo o si el acuerdo que haya interno que pueda tener con José Sepulcre. Pablo, ¿tú qué sensación tienes de lo que va a pasar la semana que viene? Bueno, lo que yo pueda pensar que puede llegar a pasar, no lo sé, teniendo en cuenta que es una gran incógnita, ¿no? Hay tres, para mí hay tres opciones. La primera es quizás para la afición la más interesante porque no rememora el pasado, que es el José Miguel Garrido. Quizás esa sea la más interesante por ese desconocimiento que se tiene o de lo que puede llegar a hacer aquí, pero sí que se tiene ese recuerdo de lo que ha hecho en Albacete, que le ha hecho las cosas francamente bien y ha subido al equipo y le ha dejado en una situación económica bastante buena. Luego tenemos la opción de José Sepulcre. Yo creo que a la gente no le gustaría nada que José Sepulcre volviera a dirigir el Elche, sea él la cabeza visible o no, pero bueno, sabiendo que está ahí, pero también está en su derecho, ¿no? Digámoslo así, es una subasta abierta y puede participar igual que todo el mundo, ¿no? Y la otra opción, que sería la tercera, es que nadie se presentara y que la subasta quedara desierta. Parece algo complicado teniendo en cuenta ese interés fuerte que están mostrando todas las partes, pero yo creo que ahora mismo juega un papel muy importante esas tácticas negociadoras, ¿no?, de empresarios. Que si tú dices que voy pero yo no voy, que si este dice, no, todavía no ha dicho nada, porque José Sepulcre oficialmente todavía no ha dicho nada, y eso también es puede ser una baza a su favor o no. O sea, en este momento entran los tiras ya flojas entre uno y otro para ver qué se hace con el control del Elche. Yo creo que el más preocupado de todos es el Instituto Valenciano de Finanzas para saber quién se queda con el Elche y con su deuda, ¿no? Le da igual, lo que quieres cobrar. Eso es. David, cierro contigo. Esto yo creo que es el cuento de nunca acabar, por desgracia para todo el entorno franjiverde, por así decirlo. Me parece que habéis expuesto, o se conocen ya, ¿no?, porque ya llevamos dándole vueltas a todo este guiso ya durante demasiado tiempo, lo habéis expuesto bastante bien. Yo al final creo que Garrido está haciendo su plan y es muy libre de hacerlo, porque él me parece que lo que buscará será, como haría cualquier empresario, quedarse con una empresa pagando lo menos posible, porque es lo que haríamos cualquiera, sí, o sea, quitando el sentimiento. El problema del fútbol es que al final se mezcla la empresa con el sentimiento, pero quitando el sentimiento de la ecuación, lo que querría cualquiera es comprar pagando lo menos posible. Y el tema de Sepulcre es que lo hemos dicho ya mil veces. O sea, yo personalmente, mi opinión es que la única manera que él, habéis hablado antes, creo que lo ha dicho antes Noé, lo de redimirse, lo de expiar sus pecados por la mala gestión, o sea, luego también, evidentemente, yo tengo esa impresión, también es defender el dinero que él ha puesto, el concurso, la compra de deuda por acciones, que él ha comprado un paquete importante, es decir, él indirectamente está envuelto en una operación económica muy importante y al final tiene que defender también sus intereses, pero es que es el único que lo ha hecho. Quiero decirte que aquí a todo el mundo se le llena la boca de decir es un sentimiento, hay que defender el Elche, Sepulcre es el malo, que viene, pero es que nadie ha dado tampoco el paso adelante. Hablo de Elche, ¿eh? Ya. Bueno, que vamos a estar pendientes porque la semana que viene, lógicamente, tendremos noticias. Como decía Pablo, si queda desierta, la opción A cogería fuerza, claro, que es la de Garrido, que está esperando que eso suceda. Os agradezco a los tres, David Marín, Noé Gómez, Pablo Salazar, vuestra presencia hoy aquí en la Plaza de Baix, en este Elche en Punta Especial. Gracias. Un placer y buenas fiestas a todos. Felices fiestas. Hacemos una pequeña pausa y vamos con otra tertulia. Enseguida volvemos desde aquí, desde la Plaza de Baix. Y ahí está el Skoda Fabia, con pantalla táctil, Bluetooth, aire, Front Assist y toda la tecnología alemana. Siente todo el espíritu del tricampeón del Mundial de Rally 2 con un Skoda Fabia desde tan solo 8.800 euros. Ven a por el tuyo a Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Aprovecha la liquidación de todo nuestro stock con ofertas fin de año. Te propongo para comer Restaurante Espacio. ¿Cómo sabes que me gusta comer bien? Calidad-precio insuperable. ¿Qué arroz te apetece? ¿Del señoret, con magra, de cebolla, conejo y caracoles, con costra? Todos están buenísimos, y si no, la fideuá. Además, en Restaurante Espacio tenemos el menú diario arrocero por solo 9,90. Y los fines de semana con parque de ocio infantil gratuito y chill out discoteca. Se puede celebrar cualquier evento, bodas, bautizos, comuniones, despedidas. Restaurante Espacio, con fácil aparcamiento. En Elche, carretera de Crevillente. Reservas al 654-33-88-97. Tu mejor apuesta es Premium Sport Café. Los mejores salones de juego y apuestas deportivas en Elche, Alicante, Crevillente y Novelda. Con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos y todas las retransmisiones deportivas que te apasionan. Con precios especiales en sus cafeterías y gintonerías. Premium Sport Café. En Elche, Avenida Labradores junto a Mercado Plaza San Josep. En Crevillente frente a Brico de Pot, antiguo restaurante Drome. En Alicante en Gran Vía junto a Ibermutuamur. Y en Novelda en Plaza Santa Teresa Jornet. Premium Sport Café. Tu mejor apuesta. Haz de tu pasión tu profesión. Food Coach 10 Formación. Apúntate ya a los cursos especiales de director deportivo, entrenador de porteros, coaching deportivo, fútbol base formativo, scouting. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? Food Coach 10 Formación. Cursos oficiales por la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigue el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Toda la información la tienes en Facebook y en www.foodcoach10.es. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. You better watch out, you better not cry. Bueno, aquí continuamos desde la Plaza de Bikes haciendo este programa especial Elche en punta durante toda la mañana con este programa especial de Sol y Navidad, bueno, pues intentando que cada vez sean más los ilicitanos y las empresas, como por ejemplo el Elche, el Club Deportivo Squash, que con su director Antonio Bas acaba de dejarnos también una caja de alimentos y lo agradecemos enormemente. Muchos besos, gracias Antonio, y al Club Deportivo Squash, como bueno, pues a todos los que nos están echando hoy una mano, que son afortunadamente muchísimos. Vamos a hablar de otro evento solidario que va a tener lugar mañana en la Ciudad Deportiva, esa nueva edición del partido benéfico entre informadores y populares, que afortunadamente cada vez pues vamos innovando y tiene más equipos, y en este caso es la segunda edición femenina del Informadoras Populares. El partido es a las 10 menos cuarto, antes habrá un cuadrangular, a las 11 el partido masculino, y para ello, bueno, pues tenemos aquí a nuestros invitados para que nos hablen de este partido, de el por qué lo hacemos, para quién va a ir el, bueno, pues ese donativo de 2 euros nada más. Vamos a ver si podemos este año batir el registro y llegar a los 4.000 euros. Nos acompaña nuestro compañero Eloy Licerán, que además es miembro de la Asociación de Informadores Organizadora, y por supuesto todo el mundo lo conoce, muchísimos años en Teleelche, en Radio Marca. Eloy, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Tenemos también a Esther Díaz, concejala de Movilidad, que es una de las populares. Esther, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y también tenemos a Eva Irles, que es periodista, que es del equipo de Informadoras. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Eloy, ¿esto cuándo va a empezar y qué hay que hacer para ir mañana allí y colaborar? Ya mismo, ya empiezan a temblarme las piernas y esta noche no duermo. Pero, ¿no duermes? No, seguro. Y no porque me haya tocado la lotería, ¿eh? Pues empieza mañana, empieza tempranito porque tenemos el torneo paralelo, porque nos gusta involucrar no solo a los populares y a los informadores, sino pues a más gente de la ciudad. Este año se va a jugar todo en el 10 y Borra. Y van a comenzar los partidos, estas semifinales del torneo paralelo, a las 8:30 de la mañana. Después tendrá lugar el partido de las chicas a las 10 menos cuarto, que ahora nos hablarán Esther y Eva de él. Y luego a las 11, pues ya la 37ª edición del Populares Informadores, que se dice pronto, 37 años ya jugando este partido a beneficio de diferentes ONGs y asociaciones y organizaciones de nuestra ciudad. Así que bueno, pues en lo deportivo todo preparado, ya están las listas hechas, y bueno, a nivel colaborativo la verdad es que las empresas se han volcado un año más, y gracias a eso vamos a poder llevar a cabo no solo uno sino dos proyectos, uno del Chacoge y otro de Artes, Cultura y Ocio, que la verdad es que es el primer año que va a haber dos beneficiarios de esta manera, y en gran parte es gracias a lo que se vuelca la asociación, los populares y también lógicamente el empresariado de la ciudad. Y la verdad es que estamos muy contentos porque hacer realidad dos proyectos de dos asociaciones de Elche pues nos llena de orgullo, sobre todo en estas fechas, ¿no? Sí. Esther, ¿tú vas a participar o no vas a participar? Yo voy a participar animando, porque este año pues estoy esperando un bebé y no puedo ir corriendo por la pista de juego. Pero bueno, con muchas ganas de, y bueno, y animar a todos los oyentes a que se acerquen. Les recordamos que aún nos quedan entradas, que mañana mismo allí de manera presencial pueden comprar, las que tienen además derechos a almuerzo, que van a pasar una mañana divertida. Yo no prometo mucha calidad en el terreno de juego en el equipo de las chicas, salvo algunas que sí que saben jugar muy bien, pero vamos, sí que un rato divertido y sobre todo una acción solidaria en un día pues tan señalado, ya el día antes de Nochebuena. Además, no sé si escuece el resultado del año pasado, pero creo que os dieron una paliza a mis compañeras de Informadores, ¿eh? Yo tengo que reconocer una cosa, como además de concejal soy periodista, pues yo digo que conforme el resultado digo que voy con unos o con otros, pero además Eva, que marcó un gol el año pasado, Yo este año quería hacer la revancha, no ha podido ser, pero me guardo las ganas para el año que viene, que seguro que juego y yo espero meter algún gol y devolvérsela. Eva, ¿va a ir relajada mañana con el resultado y las sensaciones del año pasado? Vamos nerviosas de todas maneras. Yo no sé ni cómo marqué ese gol, pero vaya, mañana vamos a pasar un rato fenomenal. Una buena causa, como decía Eloy, este año apostamos por dos proyectos, dos asociaciones y es un placer, ¿no? Y desde aquí invitamos al que todavía no tenga esa entrada, allí en el campo Diez Iborra las podrán comprar. Recordamos, Eloy, que con esa entrada se va a poder almorzar, se va a poder uno ganar, si son creo que los 200 primeros, entradas para ver el Elche Sabadell también, ¿no? Fíjate, por 2 euros que van íntegros, hay que recordar que el 100% de la recaudación va íntegra a estos dos proyectos. Van a tener derecho a un trocito de coca, a una bebida y luego, bueno, pues seguramente a una de las 200 entradas que gracias al Elche Club de Fútbol tenemos en cada año. En este caso, como decimos, son 200, a los 200 primeros que lleguen al 10 Iborra, pues se le va a entregar una entrada para el Elche Sabadell. Como sabemos, dices, que la lista de los populares a nivel masculino es extensa. 30. Hay bofetadas por jugar mañana. y hay que reconocer, porque nos lo dice Mayer, que es quien organiza todo esto, que hace un trabajo, la verdad, una labor encomiable, que muchos se tienen que quedar fuera. Claro, al final es un partido de 90 minutos, o incluso este año, no sé si lo haremos de 80, porque está el Madrid-Barça después. Uh-huh. Hay mucha gente que se queda fuera, ¿no? De los populares, muchos empresarios, mucha gente que quiere jugar el partido, que quiere colaborar al final, pero que es que, claro, ¿no? Vamos a tener que hacer 3 o 4 partidos para que quepa todo el mundo. Yo creo que un Michán, por lo menos, ¿no? Habrá que hacer un Michán en verano, sí. La verdad es que también hay que decir que existe el pique deportivo, porque, bueno, los periodistas el año pasado ganamos, pero el anterior. No, pero hay que decir que mantenemos la esencia. La lista de periodistas es exclusivamente, somos 100% periodistas. 20 periodistas. Y de populares, la verdad es que evidentemente el elenco es mucho mayor porque cabe de todo. Claro. Empresarios, políticos, cualquier persona destacada en la sociedad ilicitana. Pero bueno, la verdad es que yo creo que mañana vamos a ver un partido bonito, tanto el de chicas como el de chicos. Recordamos, a las 10 menos cuarto las chicas, informadoras populares, y a las 11 los chicos, y antes a las 8 y media el cuadrangular. Todo ello en el 10 Iborra. Se van a jugar a fútbol 7 el torneo y las chicas, y luego los chicos retiraremos las porterías de fútbol 7 para jugar a fútbol 11. Muy bien. ¿Alguna cosa os gustaría destacar? ¿Algo que se os quede en el tintero? Que las jugadoras que tenemos ahí, que las tenemos medio malas unas cuantas, que se recuperen para mañana para que estén al 100%. Un ibuprofeno, un paracetamol. Eva. Nada, y un besito a Genoveva, la presidenta, sí, de la Asociación de Informadores, que no ha podido estar hoy aquí porque está malita, y bueno, mañana veremos si se puede unir. Pues desde aquí le mandamos un beso muy grande y que se recupere. Gracias. Eloy, Esther, Eva. Gracias. Y mañana gran partido. Gracias. Bueno, pues nosotros vamos a poner el punto final desde la Plaza de Bikes, no sin antes agradecer al Ayuntamiento de Elche, el que nos haya cedido esta zona preciosa de la Plaza de Bikes para montar nuestro estudio radiofónico en el 101.4. También a Destilería Sis, al Héroe Merlín, a Sildavia, Ambulancias Día, al Club Deportivo Squash y, por supuesto, a todos los que habéis venido con vuestra bolsita, con vuestro producto, con vuestro apoyo y con vuestra ayuda, porque estamos en fechas de ayudar, de compartir, de echar una mano, y desde aquí os lo agradecemos profundamente. Lo cierto es que ha sido un placer y un honor estar aquí con todos vosotros, y solo nos queda desearos ya una feliz Navidad, que disfrutéis con los vuestros y que seáis muy felices. Desde Elche en Punta, nada más. También dar las gracias a nuestro compañero Adrián Egea, que ha estado toda la mañana ahí a los mandos de la nave desde el estudio central de Teleelch Radio Marca. Un saludo, buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.